Vamos a orar para pedir la presencia de nuestro Padre. Señor, gracias por tu palabra, gracias por estos dos ejemplos, Señor, tan contrastantes uno del otro. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría para poder entenderlo, para poder aplicarlo, Señor, y que podamos ser transformados por tu palabra. En el nombre de Cristo, amén. Bien, he titulado este sermón Dádiva de Corazón, por razones casi obvias. Todos lo conocen como la ofrenda de la viuda o la viuda pobre. Y está basado, como ya vimos, en Marcos 12, del 38, que habíamos leído un poco antes, hasta el 44. Y muchos de ustedes saben que hablar de ofrendas es un tema que me incomoda particularmente. Esto tiene su origen, pues, por las malas percepciones que se dan muchas veces, ¿no? Porque desafortunadamente también ha habido malos manejos dentro de la iglesia y pues se presta para que la gente tenga sospechas. Sin embargo, también es un tema que está en la Biblia y que no sería correcto saltarnos este tema por incómodo que me parezca, particularmente a mí o a ustedes también, ¿no? Dice la Biblia que es parte de nuestra obligación, pero también es una forma de mostrar espontáneamente nuestro agradecimiento a nuestro Padre Celestial. Entonces, vamos a estudiarlo hoy, vamos a ver también que es algo que Dios mira con agrado, y especialmente ahora cuando ve a la viuda, vamos a ver que es algo que Él ve con agrado, que lo pone como ejemplo a sus propios discípulos. Y bien, vamos entonces, dicho esto, a comenzar. Y probablemente también notaron que el día de hoy he incluido parte del texto que leímos la semana pasada. Y lo hice a propósito para que podamos entender un poco la profunda diferencia que hay o que puede existir entre las personas que asistían al templo y que todavía seguimos asistiendo al templo. Una diferencia que es tan grande que Jesús la quiso resaltar. Quiso resaltar los dos lados, de hecho. Hace comentarios acerca de los maestros de la ley y hace comentarios acerca de la viuda, ¿no? Por un lado, los maestros de la ley exhibicionistas que disfrutaban de la atención del público, que la gente los viera y los admirara y que les aplaudiera. ¡Ay, mira, qué bonito ora! ¡Qué bien vestido va! Todas estas cosas escuchamos en la primera parte. Por el otro extremo, vamos a ver a una viuda pobre que llama la atención de nuestro Señor Jesús, pero no por su alarde, sino por el contrario, por su entrega honesta y sacrificial. La diferencia, nuevamente, es tan grande que Jesús, por un lado, nos advierte tener cuidado en contra de los exhibicionistas, mientras que por otro también llama a sus discípulos para poner a la viuda como ejemplo, y dejar en claro que aunque no es vista por los hombres, no pasa desapercibida a los ojos de Dios. Dice el libro de los Salmos, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. La elección es sencilla y veremos cómo es posible hacer esta opción de entregar nuestras cosas con humildad. Y comenzamos con la advertencia de Jesús, tengan cuidado. Y dice, tengan cuidado de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosas, que los saluden en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y en los lugares de honor y de los banquetes. Se apoderan de los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. La primera parte del texto describe la arrogancia de los maestros de la ley, de los profesionales, de los que conocen bien la palabra de Dios. Se visten para que los vean, para que los saluden, les gusta recibir el trato preferencial, el VIP que conocemos ahora. Les gusta estar en los lugares de honor, les gusta estar en el centro de las fotografías con las personas famosas. Sus oraciones son para impresionar a las personas más que para conectarse con Dios, más como que un medio para estar en comunión con el Padre. La situación es tan mala que Jesús hace una advertencia que no debemos pasar por alto. Les dice, tengan cuidado. Si fuera cosa inocua, inocua, se dice, que no tiene consecuencias, no diría nada, pero nos dice, tengan cuidado. Y es una advertencia con un doble sentido. Por un lado, tenemos que reconocer que no podemos confiar plenamente en este tipo de personas que muchas veces hacen alarde de su propia bondad, de ser tan buenos, de ser tan elocuentes, de ser ejemplo de los demás. Estas personas que les gusta que la gente crea que son piadosas, y no sabemos si lo son, pero yo soy piadoso, yo doy mi diezmo, yo apoyo a misioneros, yo no digo groserías, yo no voy a estos lugares. Todo este tipo de cosas nos dice, tengan cuidado. Porque quieren ser piadosas, pero su corazón está lejos de un verdadero conocimiento personal de Dios. Personas cuyo ego es más grande que Dios. Ellas son su Dios, su propio Dios. Dios con D minúscula. Dios es Dios, dice. O sea, su boca está llena de alabanzas. Su boca. Pero en el fondo están pensando, qué bueno que la gente se da cuenta que yo soy mejor que ellos. Qué bueno que la gente se da cuenta de que yo conozco la Biblia de memoria. Qué bueno que la gente se da cuenta. Porque para ellos lo importante es que la gente nos esté viendo, que sus ojos estén en ellos. Al poner al descubierto sus verdaderas intenciones, Jesús también nos advierte una segunda cosa. Debemos tener cuidado cuando dice, tengan cuidado, también es un tengan cuidado de no volverse como ellos. Porque es fácil, a todos nos gusta la atención. Todos nos peinamos antes de salir de casa, todos nos bañamos, vimos que nuestra ropa estuviera limpia. Es algo humano, no está mal. Pero tenemos que tener cuidado de no caer, de no dejarnos vencer por esta tentación de pensar que somos mejor de lo que realmente somos. Es una tentación muy sutil. Es una tentación que cuando lleguen te digan, ¡ay, qué bien te salió esto! Te sientes bien. Y es probable que cuando te lo dicen varias veces, empieces a luchar con, es que soy muy bueno para esto. Este es entonces el segundo sentido de la advertencia. Porque dice la palabra de Dios que ellas, este tipo de personas, recibirán un peor castigo. Sus acciones son reconocidas por ser piadosas, pero no merecen ningún tipo de reconocimiento. Es más, Dios rechaza este tipo de personas. Este tipo dice que van a recibir un peor castigo. No sabemos con qué lo compara, pero va a ser no solamente un castigo, sino un peor castigo. Y entramos a la, no voy a abundar porque ya hablamos más en esto, porque ya hablamos de esto la semana pasada, nada más quería hacerlo evidente. Pero entramos en la segunda parte que me pareció, nunca me había dado cuenta de esto, pero Jesús se sienta a observar la gente que da su ofrenda. O sea, es como nos parece la ofrenda, pues todos nos volteamos para no ver lo que dan los demás, pero Jesús dice que en ese momento se sienta y ve lo que está dando la gente. Entonces, pues, vamos a poner una cámara aquí para ver quién da ofrenda. Sería tan incómodo, ¿no? Y es tan incómodo a veces entonces darnos cuenta que Jesús está haciendo eso. Dice el texto. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas, lugar estratégico, y estuvo observando a la gente cuando echaba sus monedas en la alcancía del templo. Hasta la primera parte del versículo 41, dejamos la segunda parte para después. Jesús observa a las personas, es interesante esta parte, nunca me imaginé que dice que no sepa tu mano derecha lo que, ¿no?, lo que hace tu izquierda, pero Jesús está viendo lo que está haciendo la gente. Y no nada más lo que está haciendo, específicamente está viendo lo que está echando la gente a la alcancía. Como decimos ahora en el alfolí, ¿no? Y para mí se me hizo muy difícil imaginarme esto. Me imaginé a Jesús con sus discípulos enseñando, me imaginé a Jesús comiendo con los paganos, me imaginé a Jesús sanando a la gente, me imagino a Jesús sufriendo la cruz, pero me fue tan difícil imaginarme a Jesús sentado frente a la alcancía viendo lo que está echando la gente a la alcancía. Pero es lo que dice el texto. ¿Y por qué hace esto? Pues porque tiene evidentemente una lección que quiere que aprendan sus discípulos y que cuando Marcos la escribe, quiere el Espíritu Santo que nosotros recibamos también esta enseñanza. Por otro lado, Jesús es Dios. La ofrenda al último, en última instancia, es para Jesús. Entonces él tiene todo el derecho de ver y de saber quién está dando. No quiere decir que el pastor o los ancianos o el tesorero esté checando a ver cuánto estás dando, cuánto. Y hay iglesias en donde así se hace: cuánto ganas, este debe ser tu diezmo. Y si no das tu diezmo, no te damos Santa Cena, ¿no? o no te bautizamos a tu hijo. Yo creo que no es una actitud recomendable. Jesús no puso ese ejemplo. Jesús dijo: voy a ver lo que está poniendo la gente. Y no critico, vamos a ver que nunca, en ningún momento critica a los ricos por dar lo que dan, pero exalta a la mujer. Vamos con tiempo a llegar a ese punto. Y no es que, cuando digo que las ofrendas son para Dios, no es que Dios acumule las ofrendas y se las quede: esto es para mí, hay que ahorrar mucho para que la iglesia tenga mucho dinero. La iglesia, Dios recibe estas ofrendas para que su cuerpo, que es la iglesia, las utilice de acuerdo a las necesidades que tiene la propia iglesia, su propio cuerpo y personas alrededor. Entonces, no se trata de que la iglesia acumule para ella misma, sino que sirva como una herramienta para lograr los propósitos de evangelismo, de ayuda, de sostenimiento del edificio, de las personas que trabajan en la iglesia. Pero no como vamos a guardar, porque y no estoy en contra de ahorrar. Ustedes saben que yo creo que debemos tener un fondo de ahorro para cualquier emergencia. Pero creo que debemos tener un límite, es decir, cuando lleguemos a esto, está bien, y entonces ya no vamos a seguir ahorrando, sino vamos a dejarlo para otras situaciones. Pero no es el tema, entonces nada más es parte de la enseñanza, no es el tema principal. Jesús, al observar, no solamente observa lo que están dando, pero también observa, o más bien sabe, lo que están reteniendo dentro de sus bolsillos. Entonces es evidente que Jesús ve a las personas que ofrecen y que dan mucho, y ve a la viuda entonces que da poco. Jesús lo sabe todo. Jesús sabe cuánto damos y cuánto retenemos. Y vamos entonces a tomar la segunda parte del versículo 41 y el 42. Dice: muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. Y Jesús hace una clasificación y hace dos grandes grupos: los grupos de los ricos y la viuda, que sí no es un grupo, sino es una sola señora. Y debemos saber que las viudas dentro de ese contexto normalmente eran conocidas por su extrema pobreza. Hay muchos ejemplos en la Biblia en los que se habla de mujeres viudas que fueron pobres, desde el Antiguo Testamento hasta los tiempos de Jesús, y de hecho después de los tiempos de Jesús. Y podemos imaginarnos, y con certeza, de que no todos eran ricos. O sea, no era como que la viuda y todos los demás eran ricos. Había ricos, bueno, había muy ricos, había ricos, había gente clase media, había clase pobre, pero todos, comparados con la viuda, eran ricos, porque tenían para más del día. No es que en realidad todos hubieran sido ricos, ricos, ¿sí me explico? Porque dice que Jesús vio a los ricos y no es como que exclusivamente vio a los ricos y a la viuda. Vio a todas las demás personas y cuando las vio, reconoció que comparados con ella, todos eran ricos. Y algunos quizás muy ricos. La observación que hace Marcos es casi lógica. Los ricos pues daban mucho, mientras que la mujer viuda únicamente da dos moneditas de poco valor. Y sabemos que en la Biblia, de hecho, Dios considera esto y hay un sistema como de aranceles, ¿no? De hecho, entre más tienes, pues más das. El 10% obviamente de 1000 es más que del 10% que de 10. Sabemos en la Biblia, por ejemplo, que los papás de Jesús, porque eran pobres, precisamente entregaron una paloma, porque no tenían para hacer el sacrificio completo. Eso está en Lucas 2:24. Pero Jesús, no está viendo la cantidad de lo que está siendo entregado, sino lo que significa para cada persona el entregar su ofrenda. Lo voy a repetir. Jesús no está viendo cuánto estás dando, sino lo que significa para ti entregar lo que estás entregando. Bueno, para la viuda lo que está entregando. La viuda dio dos moneditas de muy poco valor. Eran conocidas como lepton, en aquel tiempo, y equivalían a una cuatrocientava parte, si se dice así, 1 sobre 400 de un siclo de plata. Recordemos que Judas recibió 40 siclos de plata. Entonces, ¿perdón? 30, perdón, 30 siclos. Lo cual significaba que estaba de por vida casi asegurada su subsistencia. Entonces, 1 sobre 400. Nosotros dividimos el peso en 100. Imagínense que ese 100 sea todavía una cuarta parte de un centavo. Eso es más o menos, ese sería la equivalencia, ¿no? Más o menos. Entonces, y equivalía, perdón, ¿dónde me quedé? Y equivalía a un día de trabajo. Dos leptones, lo que dio ella, equivalía a un día de trabajo, que ahora está de moda usar el salario mínimo, o sea, un salario mínimo que también es muy mínimo en nuestro contexto, es muy poco, pero para ella representaba mucho. Es más, para ella representaba todo. Y aquí es donde Jesús considera pertinente dar la lección. ¿Y cuál es la lección? Ya lo vio a los ricos dar mucho, vio a la viuda dar sus dos moneditas. Jesús llama a sus discípulos y les dice: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos, es decir, todos los demás, dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y es una lección importante que Jesús no va a dejar, no va a desaprovechar y va a tomar esta oportunidad para enseñar a sus discípulos y a nosotros con ellos el valor de lo que le entregamos a Dios. Los estudiosos creen, ay, para estar, que había mucha gente en ese tiempo en el templo porque era tiempo de la Pascua. Mucha gente iba, ¿cómo se llama cuando van caminando? Migraba, no. Peregrinaba, peregrinaba a Jerusalén para estar en el templo. Entonces, esa era una época en la que había mucha gente. Y había, dicen que había 13 lugares en donde se colectaban las ofrendas, que eran como trompetas. De hecho, el nombre en hebreo quiere decir trompeta, que era como una. Era como una alcancía, era metálica, de bronce, el cuello delgado, y luego se hacía grande hacia el fondo. Entonces, la gente en 13 lugares diferentes podía llegar y colocar sus monedas para que estuviera bien distribuido, no hubiera tanta cola en un solo lugar. Y las palabras de Jesús nos llevan a reflexionar en el uso de nuestras posesiones. Y no pude evitar pensar en mí cuando empecé a trabajar y que descubrí que con el dinero podía irme a cenar con mis amigos a los mejores lugares donde yo quería ir a cenar. Era muy rico, era muy agradable, eran lugares donde disfrutaba uno. Pero un día me di cuenta, y lo digo con vergüenza, de que lo que estaba dándole a Dios no era nada comparado con lo que me había gastado la noche anterior. Fue el Espíritu Santo, estoy seguro, el que me hizo ver esto, y tuve que arrepentirme y decir: Señor, discúlpame por usar tan mal mi dinero. No tenía otras responsabilidades, pero pensaba que para uno piensa: es mi dinero, yo me lo gané, puedo disfrutarlo como yo quiera. Así que dije: bueno, comida es. Al final de cuentas no es tan superfluo, hay que comer, aunque lo que yo estaba haciendo estaba definitivamente mal. Así que me metí a un lugar, a una página que se llama casinorelease.com, en donde dice que los mexicanos, cosa totalmente superflua, gastamos, no porque yo lo haga, pero en promedio, 300 millones de dólares al año. Todos los mexicanos gastamos 300 millones de dólares en un año. Bastante dinero, bastante, bastante dinero. En apuestas en línea, esto es independiente del raspadito y de no sé cuántos otros torneos hay, loto y quién sabe qué. Pero 300 millones. No encontré datos más exactos de México, me metí a INEGI y todo eso, pero una revista estadounidense que se llama Psychology Today, del año también ya 1986, ya tiene mucho tiempo, en una encuesta que hizo en el 84 dice que la gente gastaba 15 veces más en apuestas de lo que daba en su iglesia. 15, por cada peso que daban en su iglesia, por cada dólar, daban 15, apostaban 15 dólares. Y yo puedo imaginarme, por cómo están explotando los casinos en México, que no estamos muy separados de esta cantidad. Y bueno, yo imagino que ninguno vamos a los casinos. Pero bueno, en caso que vaya, está bien, disfruten un rato. Pero tengan en cuenta qué es lo que estamos haciendo. Y nuevamente, utilicé esta parte porque es algo superfluo. En realidad no necesitamos jugar. Pero la idea de volvernos ricos siempre fácilmente y rápidamente es muy tentadora para todos, cristianos y no cristianos. Y estoy seguro que, más bien, y no hay nada de malo en gastar más, digamos, en alimentación, en vivienda. Son gastos necesarios que todos tenemos que hacer, ¿no? Pero la forma en que usamos nuestros recursos revela el verdadero estado de nuestro corazón, como pocas cosas pueden mostrarlo. Lo dijo Ken Hughes. Cómo usamos nuestro dinero revela verdaderamente lo que hay en mi corazón. Porque si para mí lo más importante es vestirme bien, que me vean bien vestido, y me voy a gastar mucho dinero en estar bien vestido. Si para mí lo importante es que vean que tengo una buena educación, voy a gastarme y en drogarme y tener la mejor educación. Si para mí lo más importante es ahorrar, ahorrar, ahorrar para el futuro, no voy a gastar nada. Pero está revelando qué tengo en mi corazón. La mujer nos deja ver que lo que hay en su corazón es un genuino amor por Dios. Ese es el motor. Porque nadie la está viendo. O sea, bueno, ella no sabe que la están viendo. De hecho, era casi vergonzoso, ¿no? Todos están dando billetes, billetes, y yo traigo 2 pesos. Pues mejor que no me vean echarlos, ¿no? Pero los voy a echar porque tengo que darlos. Y es tan agradable eso que Jesús aprueba lo que ella está haciendo y la pone como un ejemplo delante de las otras personas. Ella pudo haber dicho, y con toda justicia, solamente voy a dar una, porque la otra, pues cuando menos para medio comer este día. Pero alguien, solamente alguien que ama profundamente a otra persona, deja de satisfacer sus propias necesidades para satisfacer de aquella a quien ama. Y eso los padres lo saben muy bien. Entonces, nomás traigo para un helado, y aunque me gustan mucho los helados, que se lo coma mi hijo, que se lo coma mi hija. Pero ella no estaba hablando de su hijo, de su hija, estaba hablando de Dios. Y es un tema complicado, debo admitirlo. Tuve que pensar mucho lo que quería decir aquí, porque nuevamente es un tema para mí difícil hablar esto de dinero. Porque, como dije también, hemos escuchado de malos manejos. Escuchamos también de pastores que tienen una vida escandalosamente rica. Que hay falta de transparencia en algunas iglesias. Y yo creo, aquí en paréntesis, que como iglesia, como congregación, debemos ser lo más transparente posible. Creo que hasta ahora, espero que no haya ninguna duda en lo que hemos estado haciendo. Pero si tuviéramos alguna duda, esto no nos quita la responsabilidad de seguir dando. Y hay muchas otras oportunidades. Si tú dices, bueno, es que la verdad es que parece como que los líderes de la iglesia están haciendo malos manejos. Hay misioneros por todo el mundo. Hay organizaciones que están ayudando a gente pobre, que son parte de organizaciones cristianas y que son transparentes. Podemos, si quieren una lista, podemos después hablar de algunas de estas organizaciones. Pero y estas organizaciones siempre reciben bien los recursos de las personas. Y si amamos a Dios verdaderamente, si lo amamos de todo corazón, podemos darle no solo nuestros recursos, sino también nuestra propia vida. ¿No? Y me acordé también que entre 1998 y 1999 trabajé en una agencia misionera y parte de mi trabajo era promover el trabajo de los misioneros y que las iglesias supieran que se hacían las misiones. Me sorprendió y me sigue sorprendiendo que las congregaciones con más limitaciones económicas eran las que más fácilmente abrazaban la idea de proyectos misioneros. Y no eran cantidades astronómicas que pudieran apoyar a miles de misioneros, a cientos o decenas de misioneros, pero eran constantes y buscaban maneras de hacerlo. Una de las cosas que más me llamó la atención, una de las que en una iglesia que en Guanajuato vi, se llamaba, la campaña era cómprale un refresco a tu misionero. Entonces había una alcancía en casa, la tenías en cualquier lugar, y te dices, ah, le voy a comprar una coca a mi misionero. De hecho, cómprale una coca a tu misionero. Entonces la persona iba, ah, le voy a comprar, y ponía en la alcancía lo que equivalía a la coca o al refresco. Y todo eso lo iba guardando y al final de mes lo entregaba. Y dije, qué ingenuo. Porque muchas veces yo digo, no me voy a comprar esta coca, pero voy a usar el dinero para otra cosa. Y de pronto veo un chocolate y me compré el chocolate. Y digo, ya, al fin ya no me, al fin ya no me compré la coca, ya tengo otra. Puedo usarlo acá. Y no ahorro lo que quería usar. Pero era una iglesia rural y me pareció muy ingeniosa esta forma que estaban haciendo las personas. Y que no les costaba mucho. A lo mejor ellos dejaban de tomarse la coca por comprársela al misionero. Y me pareció en cambio, otras iglesias muy duras, donde hablabas, vamos a apoyar a un misionero. No, no tenemos suficientes recursos. Decías, hermanos, yo sé que en tu cuenta bancaria tienes una cantidad suficiente como para vivir los próximos 6 meses y todo, sufragar los gastos de tu iglesia. Pero bueno, nada más para decir, es donde está nuestro corazón. Y bueno, obviamente el misionero no iba a comprarse cocas con lo que le dieran, pero así se llamaba el proyecto, ¿no? Y la gente lo hacía por amor a Dios y por amor a los siervos de Dios que están entregando sus vidas compartiendo el Evangelio. Y tenemos que admitir que Janel y yo, gracias a Dios y gracias a ustedes, hemos recibido también algunas veces algún tipo de demostraciones, ¿no? Y existen ejemplos de dádivas sacrificiales desde el principio de la iglesia, desde que la iglesia comenzó a ser iglesia. De hecho, Pablo en 2 Corintios 8 dice lo siguiente: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Nuevamente, en medio de grandes pruebas, perdón, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte de esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Es impresionante, ¿no? No, por favor, déjanos darte más dinero. Déjenos darte más dinero para apoyar a los pobres. Pablo, no, no, no, ya no puedo. Por favor, es un privilegio. Es casi como para volvernos locos, ¿no? Esta forma de actuar de la iglesia. Y aquí lo voy a decir con mucho cuidado. Hay personas que han sido llamadas por Dios para entregarlo todo. Lo sabemos. Como lo hizo la viuda, como a través de la historia conocemos muchas historias de personas que han entregado todos. Pero yo no tengo. Y nadie tiene la autoridad moral para decirle a cada uno de ustedes que tienen que hacerlo. Esto es algo que cada uno reconoce, ¿sí? Porque yo creo que es parte del problema, ¿no? O sea, como me siento con la autoridad, ahora, de hermanos, tiene que dar. No. Es algo que cada uno de nosotros reconoce en su corazón, ¿sí? Que lo recibe de Dios y lo discierne. Porque también es algo muy emotivo, ¿no? Ver algo así nos contagia y de pronto. Pero está seguro que te lo dijo Dios. Y no estoy, además para decir, no todos tienen que hacer lo que hizo la viuda, ¿no? A ver, hermanos, den todo hoy, aunque no coman. Yo no tengo esa autoridad. Pero todos tenemos la obligación, de acuerdo a la Biblia, estamos llamados a dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas a Dios. Dijo un pastor puritano inglés que se llamó Stephen Charnock en el siglo XVII. Que Dios es un espíritu infinitamente feliz. Por lo tanto, nosotros debemos acercarnos a Él con alegría. Él, es decir, Dios, es un espíritu infinitamente majestuoso. Por lo tanto, debemos venir a Él con reverencia. Él es un espíritu infinitamente alto. Por lo tanto, debemos ofrecer nuestros sacrificios con la más profunda humildad. Él es un espíritu infinitamente glorioso. Por lo tanto, nosotros debemos reconocer su excelencia en todo lo que hacemos y en las medidas, perdón, y en las medidas para contribuir a su gloria, teniendo los más altos objetivos para alabarlo a Él. Él es un espíritu infinitamente provocado por nuestros pecados, por lo que debemos ofrecer nuestra alabanza en el nombre de un mediador e intercesor que procura la paz. Este es el Dios a quien servimos. Ahí terminó la cita. Es un Dios a quien le debemos todo lo que somos. Cuando ofrezcamos algo más allá de la cantidad que le estamos ofreciendo, agradezcámosle de corazón, démosle de corazón lo que le estemos dando. Agradezcamos a Dios por el Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles, como dice Romanos 8:26. Agradezcamos por Jesús que vino a nacer y a morir por nosotros para darnos esta paz entre Dios y nosotros. Agradezcamos a Dios por su santo amor, porque por este amor entregó a Jesús por cada uno de nosotros. Y hagámoslo con profunda alegría, sabiendo que Él lo merece todo. Amén. Dios, muchísimas gracias por la enseñanza de esta viuda. Señor, tú conoces nuestro corazón y te pedimos, Señor, que lo cambies. Que nos ayudes a ser sabios, que nos ayudes a ser generosos. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por el Señor Jesucristo y gracias porque eres nuestro Dios, porque nos has amado tan, tan profundamente. En el nombre de Cristo. Amén.